los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Estares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Agradecemos de antemano a quienes ya nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Más de 1,000 personas a esta hora ya conectados con nosotros desde distintas partes de Venezuela y el mundo, afortunadamente a través de la internet, que está terrible el servicio de internet en este comienzo de semana, pero bueno, a pesar de ello estamos al aire a través de nuestra plataforma web. Bien, pueden escuchar el programa en diferido también a través de lacabilla.com. Allí están alojados todos los audios de las emisiones anteriores del programa. Si quieren escribirnos, gustosos, leeremos sus mensajes a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. También tenemos cuenta de Twitter del programa, que es @y así nos va, la cuenta de Daniel Lara, que es @delaraf. Y la cuenta de Neomar Hernández es @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación 3456. Sus mensajes de alegría, de emoción, de satisfacción. Sus mensajes de alegría por la sesión de ayer. O sus mensajes de enojo por la sesión de ayer. Sus mensajes de alegría ante la gira de Nicolás. Todas esas cosas, 3456, mensajería de texto, 3456. Igualmente a través de nuestro Twitter y de nuestro Facebook. Hoy vamos a darle paso a las llamadas telefónicas porque creo que es un día que necesariamente debemos permitir que ustedes se expresen, porque ustedes son el termómetro que nos permite a nosotros saber cómo está la cosa. Sin embargo, antes de empezar, Neomar, tenemos unos servicios públicos por allí, pero también tengo que enviarle un saludo a una oyente de este programa que está de cumpleaños. Un saludo a la señora Lila en Galipán, que está cumpliendo 84 añitos. La señora Lila de Galipán en compañía de su familia. Saludo allá a la gente de Galipán que siempre nos escucha. Tenemos una audiencia bien nutrida en el pueblo de Galipán. Yo les agradezco mucho. Saludo allá a Jofran y a toda esa gente. Hay muchísima, muchísima gente que siempre nos está escuchando en Galipán. Tú tienes unos servicios públicos por allí, ¿no? Sí, y bueno, y agradecer también que nos han sorprendido esta tarde nuevamente. Ajá. Con una encomienda. Sí, señor. De esas sabrosas que llegan de la Avenida Victoria. Un gran abrazo a nuestro amigo Gabriel, que nos envió una pizzita nada más para arrancar con energía y echarle gasolina a los motores esta tarde. Agarre fuerza, prepárense. Bueno. Bueno, tenemos también un servicio público por acá antes de comenzar con algunas impresiones iniciales de esta emisión. Y dice así, para el señor Jesús Orlando Pérez, necesitamos los medicamentos celestamine, salbutamol, que esto es un inhalador para el asma, budesonida, que también es un inhalador por lo que tengo apuntado acá. Repito, celestamine, salbutamol y budesonida. Si usted puede colaborar con el señor Jesús Pérez, por favor comuníquese con el número telefónico local 898-8420. Se lo repito, por favor tome nota, 898-8420. Bien. Mira, Neomar, yo creo que es necesario, antes de que hagamos cualquier cosa, que conversemos vía telefónica con Luis Alberto Siso, que es el director de la emisora Radio Latina en Cantabria, porque el día viernes mientras este programa estaba al aire, la entrevista de María Corina Machado, llegaron unos funcionarios de Conatel y le bajaron la Santa María a la emisora Radio Latina en Cantagua por cometer el delito de retransmitir este programa. Buenas tardes, Luis Alberto Siso. ¿Qué está pasando en Radio Latina en Cantagua? Buenas tardes, Neomar. Buenas tardes, Daniel Lara. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caracas Radio a nivel nacional. Por supuesto, dolidos en el alma porque hoy no podemos estar transmitiendo Los Cabilleros, y así nos va, como solíamos hacerlo todas las tardes. Como te dije, Daniel, el día que nos comunicamos, el día viernes, exactamente a las 4:30 de la tarde, antes pasaron por la hermana emisora Camariapa, una emisora comunitaria que estaba permisada y habilitada, y allá un acto promovido, y debo señalarlo así, por el alcalde del municipio Freite, Daniel Haro, le bajaron a Santa María, a la emisora de Camariapa, y luego fueron a la emisora Latina también, le bajaron a Santa María, a la emisora Latina. ¿Por qué razón, Luis Alberto? ¿Cuál es la razón de esta medida? Hay varias razones que arguyen ellos. Pero si vamos a hablar, Daniel, la misma razón que operó contra Radio Caracas Televisión, la misma razón que operó con Órbita y con más de 89 medios de comunicación, todos habilitados y todos al servicio de Venezuela, es la misma razón que ha operado con todos. La misma razón que operó con el comandante de Plomo Parejo, Iván Ballesteros, la misma razón que operó con Hito Pérez Osuna, y la misma razón que operó con Globovisión, que obligó a los dueños de Globovisión a vender ese medio de comunicación por las presiones desequilibradas y criminales que le hacen a Globovisión, es lo que va a operar siempre, porque debemos hablarle claro al país. Así es. Venezuela no es una democracia, Venezuela es una dictadura, y lo que quiere el gobierno es que seamos como Cuba, que tengamos un solo medio de comunicación, una sola radio y una sola televisión, una sola televisora. Los argumentos que pueda dar Conatel no tienen ninguna significación. El argumento para cerrar Camariapa, y te voy a colocar a uno de los locutores que está con nosotros acá, que estamos promoviendo algunas acciones para mañana, que él más te va a señalar de los argumentos que tomaron para cerrar Camariapa. Él estaba en ese momento cuando llegó la gente con Conatel, y luego te voy a dar los argumentos porque cerraron a Latina. A ver, coloco al señor José Cheo Guacares, quien es directivo de la Fundación Camariapa, y estaba en ese momento cuando le llegó con Conatel a bajar la Santa María. A ver, el señor Carapa, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Cuénteme qué fue lo que pasó en la emisora. ¿Cómo es eso que una emisora comunitaria, la Conatel, la cierra? Eso caso es inédito. Mire, una vez que se instala aquí en Cantaura el alcalde Daniel Haro Méndez, los primeros 20 días de su gestión, él señalaba reiteradamente que iba a cerrar la emisora Chamariapa 92.9, denominada por el pueblo freitiano como la voz del pueblo de Freite. Bueno, que aparte de eso iba a meter preso a los moderadores del programa Voz Propia. Bueno, y el día 21 de este mes de octubre, se cristalizó eso cuando llegó una comisión de Conatel con la Guardia Nacional y el SEBIN, y bueno, se le dio prácticamente el cese a las funciones de la emisora comunitaria de Chamariapa, que venía haciendo un trabajo de contraloría en los distintos sectores de Freite, denunciando las cosas que están ocurriendo en el municipio de Freite, y que desde la alcaldía no se entendió el trabajo social que se estaba haciendo. E inclusive en este medio de comunicación nosotros teníamos un programa de entrega de medicamentos, que precisamente era aporte que hacía nuestra comunidad, y nosotros lo llevábamos a hospitales, se lo dábamos a pacientes enfermos. Bueno, y ese programa también de entrega de medicamentos lo fustigó el gobierno municipal, intentando varias veces arremeter en contra de la emisora porque teníamos ese programa social para la comunidad. Ahora dime algo, pero ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento escrito que Conatel le hace llegar a estas dos emisoras? ¿Cuál es la razón objetiva que ellos están arguyendo para cerrar las emisoras? Ellos plantean el hecho de que la concesión se venció, pero más de una oportunidad se le hizo alguna participación a la gente de Conatel para que revisara la documentación de la radio Chamariapa, y ellos nunca hicieron caso omiso a ese planteamiento que se le hacía. O sea, está pasando casi igual a lo que plantea Luis Siso y lo que se está ocurriendo actualmente con la gente de Globovisión. Sencillamente porque les molesta el medio de comunicación, bueno, porque es el que está haciendo un trabajo social en la comunidad. y no toleran eso. Bueno, le agradecemos muchísimo a la gente de Cantabria. Nosotros vamos a permanecer pendientes de esta situación. Yo entiendo la desesperación que tienen allá, tanto en Chamariapa como en Radio Latina, porque esta es una gente que en el interior del país, estando lejos de Caracas, muy pocas veces se saben estos atropellos que ocurren. Esta es gente que trabaja con las uñas muchas veces y que realizan una labor muy importante de difusión de las cosas que se dicen desde aquí, desde Caracas, que ellos allá no tienen manera de decirlo. Y yo de verdad sentí, sinceramente, una gran indignación cuando me entero, no solamente de que cierran la emisora, sino que la cierran cuando estamos nosotros al aire. Que eso ya para mí es una afrenta personal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí arriesgándonos a que en cualquier momento nos bajen a Santa María nosotros también. Y yo lo que quiero saber es si ya el liderazgo político anzuatiguense se movilizó frente a este nuevo atropello contra los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son los que van a darle la voz. Los medios de comunicación independientes son los que van a permitir que hable el liderazgo político opositor. ¿O es que usted cree, estimado diputado Antonio Barreto Cira, que a usted lo van a llamar a una emisora comunitaria chavista? ¿O es que usted cree, estimado amigo Carlos Michelangeli, diputado, que a usted le van a dar cabida en Venezolana de Televisión o en Radio Nacional de Venezuela? Hay que salir a defender a los medios independientes, porque los medios independientes son la voz de la gente. Mientras tanto, y toda nuestra solidaridad a los colegas que están allá en el estado de Anzoátegui frente a esta nueva embestida que yo también seguí con detenimiento desde el viernes, Daniel, y así te lo dije. Lamentable lo que le ocurrió a Radio Latina, que día tras día nos transmite o nos retransmite allá en el oriente del país. Mientras esto ocurre, tenemos por acá un tema capital, y es que al parecer hay fumata bianca. El enviado del Vaticano a Venezuela, el enviado personal del Papa Francisco, el señor Emir Paul Skerik, y además el otro enviado, que era el nuncio Aldo Giordano, han dicho que comienzan una ronda de diálogos entre gobierno y oposición el próximo 30 de octubre en la isla de Margarita, acá. ¿Qué sucede? Tenemos en medio de esta información otra muy importante. Se reúne de manera sorpresa, y yo no sé si lo de la sorpresa es verdadero, el Papa con Nicolás Maduro en el Vaticano el día de hoy. El Papa y Nicolás Maduro se entrevistaron por algunos minutos el día de hoy, y se ha conocido que probablemente en la noche de este mismo lunes estará devolviéndose al país Nicolás Maduro. Hay por allí también una especie de cadena de rumores, donde frente a lo que fue la sesión del día de ayer, que tuvo intervenciones muy buenas, déjame decirte, me parecieron muy buenas algunas intervenciones, otras, bueno, no eran tan buenas, pero tampoco es que eran para fustigar a los diputados. Primero que la de tu profesor Arle Herrera te encantó. Chico, la de Arle Herrera, que nunca ha sido de mi santo de mi devoción, yo creo que es una de las más lamentables de toda su historia como parlamentario. Arle Herrera no tiene 3 días siendo diputado y de verdad que dejó mucho que desear. Lo bueno que tuvo fue cuando se abrió la camisa. Es lo que te iba a decir. Tuvo una especie de striptease allí en la sesión. Entonces, eso fue como, porque todo, mira, todo acto, toda fiesta, toda ceremonia, todo, digamos, todo acto que uno haga, siempre tiene que tener una nota pintoresca, pues una nota de color. Y la nota de color ayer la puso Arle Herrera, y la puso literalmente. Bueno, entonces, esto frente a la sesión del día de ayer, se ha dicho que, bueno, que Nicolás Maduro podría adelantar alguna medida que liquide definitivamente la Asamblea Nacional. Yo no sé qué tanto pueda tener esto de veracidad, porque ya yo lo he dicho con antelación. La Asamblea Nacional, a efectos de lo que puede hacer o dejar de hacer, el gobierno la tiene prácticamente inhabilitada en la práctica. Entonces yo no sé qué tanto sea productivo para Nicolás Maduro en términos internacionales venir y decir, sí, yo cerré la Asamblea Nacional. No, es preferible seguir jugando con ese comodín que es el Tribunal Supremo de Justicia y específicamente su sala constitucional o la mayoría de magistrados que todavía tiene el gobierno en la sala constitucional. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Nicolás Maduro, fíjate que ahora sale en los hablando en vivo del Estado. Sí. Nicolás Maduro a través de la zona de televisión, vamos a ver si podemos... Está en el Vaticano, vamos a ver qué dice. En el Vaticano, vamos a ver si se repitió de su pecado Nicolás Maduro en el Vaticano. A ver si es un mea culpa. Luego hablar con el Papa Francisco primero. Vamos a ver si tenemos el audio de lo que dice el exorcizado Nicolás Maduro. A ver si se le salió el demonio. No, tú no sabes si lo exorcizaron. Vamos a escucharlo. Cilia. Bueno, el libro regalo, el ABC. Le regaló el libro Mantilla. El libro Mantilla. Ya sé leer. y el libro Mi Jardín. Y no, y el Abajo Cadena. Y Nicolás le regaló... Hay un libro que se llamaba Abajo Cadena que era para enseñar a leer. Nicolás le regaló un disco de La Pollera Colorada cantada por Doris Flores. Mentira. Doris Sala. No, y un disco de Los Corraleros de Majagual. Autografiado. Sí, sí. Por todo el grupo. Claro. Los originales, ¿no? Todavía hasta quedan los originales. Los del Vampiro. Los que decían, ¡nos fuimos! Eso mismo. Bueno, nos fuimos nosotros, el primer segmento. Vámonos al corte comercial, porque yo siento que hay mucho que hablar, Neomar. Porque siento que te quedaste engatillado. Siento que se te quedó algo en el buche. Sí. Y yo quiero escuchar el análisis de Neomar Hernández, que es más agradable que escuchar la voz de Nicolás Maduro, Virgen Santísima. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Varias cosas. Esgrime a esta hora de la tarde Nicolás Maduro una cruz de plata en la televisión. Nada que ver con, no vaya usted a creer, con lo que hacía Hugo Chávez cuando volvió al poder después del golpe de Estado de abril de 2001. Segunda cosa, llama profundamente la atención que el Papa Francisco y Nicolás Maduro se reúnan el día de hoy, porque como ha dicho más de un analista bien informado por allí, el Papa no recibe a nadie de buenas a primeras. No. Esas audiencias deben ser pautadas con alguna mínima antelación, creo yo. Y no se le da a cualquiera. También. Pero bueno, estamos hablando de un presidente de la República. No, ni siquiera por eso. Ni siquiera por eso. O las audiencias privadas son una cosa bien particular y bien manejadas por el Estado Vaticano. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? Tercer punto. Parece que algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad están expresando alguna disconformidad con la convocatoria o el anuncio, porque aquí no hay ninguna convocatoria. Lo que se ha anunciado en la tarde de hoy, que se inicie una ronda de acercamientos, y con acercamientos me refiero a sentarse en una mesa para tratar de conversar algo entre voceros de oposición y del gobierno. Aquí dice, y con voceros de la Unidad, quiero remitirme a algunos que tú creo que tienes por allí, lo que han dicho textualmente, Daniel. ¿Qué pensarías tú si yo te dijera, vamos a suponer que tú eres una persona que defiende a rajatabla la Mesa de la Unidad, haga lo que haga. Y yo voy y te digo, María Corina Machado, sobre el diálogo, dice lo siguiente. Por televisión me entero que algunos partidos de la oposición aceptan iniciar un diálogo auspiciado por UNASUR y Zapatero sin participación de la OEA. Tú, si fueses un defensor a ultranza de la Mesa de la Unidad, dirías, ahí está María Corina otra vez dividiendo, está porque ella, María Corina no se cansa, ella nunca está contenta, pero... Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué más hay por allí? Aparece Antonio Ledezma, a través de su Twitter, dice, Mixi, Antonio se enteró por televisión del diálogo acordado. Lamentable ver morir el revocatorio y que siga la represión del gobierno impunemente. Se burlan de la vía pacífica y llaman a dialogar. O sea, no hay revocatorio. ¿Quién le dice la verdad a los venezolanos? Digan la verdad. Desde que median el expresidente Zapatero y los demás, hay más presos, atropellos y más corrupción, más hambre, más acoso a medios. ¿Y la OEA cómo queda? Eso lo dice Ledezma. Y si tú eres un defensor, si en el supuesto negado que tú fueses un defensor de la Mesa de la Unidad, tú dirías, ah, bueno, María Corina y Ledezma, los de la salida otra vez con su quejadera. ¡No! ¿Qué pasó? Que aparece nuestro inefable gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky. ¿Y qué dice? Dice, hoy a las 7 de la noche, en Pregunta Capriles, por esta emisora, por Radio cierto. Caracas Radio, no se lo pierdan, dice Capriles, críptico, hablaremos sobre temas de los cuales nos hemos enterado por televisión. O sea, todo es por televisión. Quiere decir que ni Capriles, ni Ledezma, ni María Corina sabían nada del arreglo de diálogo que se acaba de anunciar por televisión. Voy más lejos. Atención. María Corina, Capriles, Gaby Arellano, Smolansky son algunos de los líderes políticos opositores que han salido a decir que se acaban de enterar por televisión. Ok. Pero además de eso, yo quiero referirme a algo que dice en particular María Corina Machado, que me parece muy importante. A 24 horas del asalto al Parlamento, quien comandó el asalto es el vocero del régimen para el diálogo. Inaceptable, dice María Corina. Habla de Jorge Rodríguez. Habla del demonio, de ese demonio llamado Jorge Rodríguez. Pero es que yo estoy completamente seguro de completamente de acuerdo con María Corina. Nosotros ayer fuimos invitados y convocados como ciudadanos por la dirigencia política nacional a ver la sesión extraordinaria convocada por el Congreso, por el Parlamento. Y allí se nos dijo que se iban a discutir cosas que se habían negado por prudencia durante todo este tiempo a discutir para no encrispar el escenario nacional. Así lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Convocaron una sesión extraordinaria para el día de ayer, y en la sesión extraordinaria del día de ayer dijeron cosas ordinarias, porque lo que se dijo allí ya todos nosotros lo sabíamos. Ah, pero lo dijeron de la Asamblea Nacional. Enhorabuena. ¿Qué dijeron? Dijeron que esto es una dictadura. Bueno, sorpresa. Dos, dijeron que Nicolás es colombiano y gritaban, Maduro colombiano, Maduro colombiano. Yo lo escuché, tú lo escuchaste, sí, el país lo escuchó. Además de eso, una intervención bastante extraña de una persona que por lo que veo conoce muy poco de lo que es el sistema penal internacional, Luis Florido, diciendo que iban a llevar a las rectoras del CNE a la Corte Penal Internacional. Lo primero que le van a decir en la Corte Penal Internacional es ¿dónde están los recursos que ha hecho en la justicia ordinaria nacional ustedes para venir a apelar para acá? Lo primero que le van a decir, un momento, ¿y esas señoras quién las nombró allí? Y va a decir la Asamblea Nacional, las nombró el gobierno ilegalmente y porque ustedes le permitieron que continuaran allí. Es decir, si se lleva eso a la Corte Penal Internacional, eso va a fracasar. Se los digo de una vez. Dos, hablan de que van a empezar a agilizar el proceso de nombramiento de nuevos rectores. Caramba, desde enero hasta el día de hoy, ahora sí. Y de nombramiento de nuevos magistrados. Y además de eso, van a discutir la nacionalidad. Pero antes de discutir la nacionalidad, ya empiezan a gritar, Maduro es colombiano. Y en medio de los discursos, entra una turba, una horda de desarrapados asalariados de Jorge Rodríguez encabezados por él, en persona, y por otros ciudadanos, como por ejemplo, el exgobernador del estado Falcón, el señor Montilla, que entraron a trancas y barrancas, por cierto, blandiendo banderas del movimiento gay, que si algo ha negado y si algo es este régimen es homofóbico, y yo no entiendo qué hacían esas banderas ahí, sinceramente, y entraron como la tropa de bobes que aspiran a ser, patearon a todo el mundo, le pasaron por encima la dignidad del Parlamento, a lo poco que le quedaba, dicho sea de paso, encabezados por Jorge Rodríguez, luego salieron, tal cual, así caminando, con la Guardia Nacional de adorno, y se reanuda el debate, y vienen unos discursos, el discurso más manso que he visto yo en la vida de Henry Ramos Alú, y el discurso pasifloro tradicional de la voz de Elías Agua, que Elías Agua jamás en su vida ha dado una arenga para emocionar a nadie, está perfectamente claro, en el que los tipos terminan diciendo, muy bien, los que estén de acuerdo, aprobado, nos vemos el martes. Y yo dije, pero ya va, espérate un momentico. ¿Cómo es eso que aquí se asalta al Parlamento y los diputados dicen tan tranquilos, ok, se acabó la sesión, nos vemos el martes? ¿Qué es eso? ¿No ameritaba eso? Pregunto yo, y es mi punto de vista, hay quien pueda estar de acuerdo y hay quien no esté de acuerdo. Pero después del segundo asalto al Parlamento de la historia republicana de Venezuela, y el primero fue en 1848, cosa que demuestra que este régimen cabalga para atrás, y no hacia el futuro, sino hacia el pasado. Después de un asalto al Parlamento, ¿cómo es eso que el Parlamento se va para su casa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que usted permite que lo pateen de esa manera? Al Palacio Federal Legislativo y a la dignidad del Parlamento electo por los venezolanos, y usted suspende una sesión y no sesionamos el lunes, porque los lunes no se trabaja, nos vemos el martes. Y el miércoles vamos a marchar. ¿Qué es eso? Si lo que se ameritaba en ese momento era declarar la sesión permanente y empezar a discutir uno por uno los temas. Yo ayer escuché, entre los discursos, a la diputada, la presidenta de la Comisión de Política Interior, Denis Fernández, hablando, diciendo que, bueno, que se iba a discutir el tema de la nacionalidad, pero que faltaba una prueba muy importante y que entonces que había que esperar unos días. No, que llegaba esta semana. ¿Cuál será esa prueba? O sea, una foto de la primera comunión en la catedral de Valledupar. Un disco de los corraleros de Majagual. La pollera colorán. ¿Qué es lo que están esperando? Si están esperando una prueba, ¿por qué se pusieron a gritar Maduro es colombiano? ¿Cómo es eso que los diputados opositores se ponen a gritar Maduro es colombiano y después que gritan Maduro es colombiano, dejan a Maduro en la presidencia? Y no convocan al tribunal, a interpelar al tribunal o a quien haya permitido, al CNE o a quien haya permitido que este señor engañara a la nación. ¿Cómo es eso que dicen Maduro es colombiano y no aprueban un acuerdo dirigiéndose a todo aquel que sea acreedor de Venezuela en papeles vendidos por un presidente ilegítimo, diciéndole que esos papeles no tienen valor y que esa deuda no la vamos a aceptar porque no la firmó un presidente ilegítimo? ¿Cómo es eso entonces? Entonces hay un problema de coherencia entre lo que se dice, lo que se anuncia y lo que se hace. Yo no tengo ninguna duda, de verdad, de la voluntad de la gran mayoría de los opositores de este país de salir de este régimen. Pero cuando tú me convocas a mí, si tú me convocas a mí a jugar pelota, y cuando llegamos al estadio, tú me dices, no, mira, en realidad no vamos a jugar pelota hoy. Vamos a ver a otros jugando pelota. Yo te tengo que decir, bueno, pero yo vine para acá con mi bate y mi cosa a jugar pelota. ¿Cómo es la cosa, pues? Es que Nicolás está de viaje y hay que esperar que se cumplan los 5 días para el abandono del cargo. Un momento. El abandono del cargo no es abandono físico solamente. El abandono del cargo es abandono de las funciones. Usted puede estar en Venezuela y puede negarse a cumplir con las funciones de presidente y eso está catalogado como abandono del cargo. ¿Qué necesitan un día más porque son 5 días? No, pero el tipo tiene 3 años sin cumplir con los deberes que establece la Constitución en su artículo 233. Por lo tanto, el abandono del cargo es una cosa que está acreditada perfectamente. Además de eso, si el tipo abandona el cargo y de paso no es venezolano, ¿qué está esperando usted? No, estamos esperando una prueba muy importante que viene de Colombia. Caramba, ¿qué será? La constancia de la cesárea o del parto. Yo, de verdad, estas cuestiones, a mí lo que me preocupa, porque lo que diga yo, Neomar, mira, es lo que diga yo, punto. Yo soy un ciudadano más. Caramba, pero que entonces ahora salgan Antonio Ledesma, desde su prisión, que salga María Corina Machado, que salga Enrique Capriles, y que además Leopoldo López ayer haya comunicado, porque entre gallos y media, una cosa penosa, ¿vale? ¿Cómo es eso? Y aquí no se le permita a la familia de Leopoldo López hacerle una visita seria sin ser humillados en la entrada de Ramo Verde. Pero aquí cuando estos presidentes vienen, entonces le abren la puerta y dejan entrar para que vean a Leopoldo como si Leopoldo es ahí un gorila encerrado, chicos. Como si es un animal metido en un zoológico. Ay, vamos para el zoológico. Ay, ábrele la reja a Leopoldo. Para decirle a Leopoldo, mira, para que negocie. Bueno, y sale Leopoldo y dice, y así ha quedado acreditado inclusive en su cuenta oficial de Twitter, manejada por sus familiares, que agradece la visita del presidente Torrijos y su interés por la delicada situación que vive nuestro país. Conversé en presencia de mi abogado Roberto Marrero sobre el diálogo en Venezuela. Le manifesté a Torrijos que siempre hemos creído en un diálogo, pero que este debe ser oportuno y con muestras reales de voluntad. Y le dije que este diálogo no es posible luego de haber suspendido el referendo y robarle al pueblo su derecho a expresarse. Una cosa diáfana y meridiana. Y entonces, ¿por qué nos madrugan hoy diciendo que vamos al diálogo y que el diálogo es entre el 30 de septiembre en Margarita y el vocero del gobierno es Jorge Rodríguez, el mismo que asaltó con unos desarrapados la sede del Parlamento? Vamos a la pausa y seguimos debatiendo este álgido tema. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Fíjate, voy a decir algo sobre este diálogo, sobre los anuncios que se han dado, sobre el comienzo de la exploración que puede haber en una mesa de negociación oposición-gobierno. En primer lugar, el Vaticano, y esto es muy importante, quien lo introduce en la discusión, en la diatriba, es la Mesa de la Unidad Democrática. Está el Vaticano en Venezuela, un representante, porque la Mesa de la Unidad así lo pide. Eso en primer lugar. Yo me imagino que esto condiciona la reunión que se da todo este fin de semana o el día de ayer, que es el día que tengo información que se produce la primera reunión quizás, o la llegada, el arribo al país de esta representación del Vaticano, es lo que produce, digamos, un condicionamiento sobre lo que podría darse luego de esa reunión. Me explico. Si el Vaticano se reúne con la mesa y el Vaticano le plantea, yo tengo que explorar qué dice el gobierno, y creo que lo prudente es que ustedes dos deban sentarse con nuestra intermediación, ¿qué puede decir la mesa? La mesa puede decir, bueno, si yo te llamé para acá, yo no estoy de acuerdo con eso, ya va. yo no estoy de acuerdo con eso, yo no, no hay condiciones, todo lo demás. Y entonces quedaría como descolocado, ¿no?, el papel del Vaticano, porque tú dices, bueno, si usted me llamó para acá, si usted quería que yo intercediera ante esta situación, ¿cómo es eso ahora que usted echa la partida para atrás y entonces dice que no se va a reunir? Entonces, yo creo que el acercamiento tiene que darse. Lo que pasa es que lo que pasó ayer no es o no son tres conchas de ajo. Claro. Lo que pasa es que lo que acaeció ayer en el Palacio Legislativo no es una tontería. Yo vi, todos los venezolanos lo vieron, a unas hordas entrando al hemiciclo de sesiones. Y luego vimos como si se tratase de una especie de caporal a Jorge Rodríguez diciéndole, no, no, ya mucho por hoy. Váyase, váyase, cualquier cosa volvemos. Entonces, eso es un problema. ¿Qué me parece a mí bastante nocivo, Daniel? Y que creo que sí hay que prestarle importancia y atención. Esto que tú estás diciendo de varios dirigentes, ya no solo de María Corina Machado, ya no de Antonio Ledezma o de alguno otro dirigente por allí aislado de la Mesa de la Unidad, que parece que no están enterados de lo que está pasando, que parece que están, como se dice popularmente, fuera de la reunión, que están fuera de la rosca. Yo no entiendo esto. Yo creo que si aquí lo que se ha enarbolado es un mensaje de unión, un mensaje de diálogo, porque se dice siempre sí, con el chavismo hay que dialogar, y yo estoy de acuerdo con eso, porque lo he ratificado en más de una ocasión. Yo creo que sí, un proceso electoral donde se consulte a los ciudadanos y donde estos decidan qué rumbo es el que tiene que tomar este país es muy válido, y eso tiene que ser así en las democracias. Pero yo estoy seguro que el asunto Venezuela va a pasar por una negociación. Incluso, cuidado, sí, más por una negociación que por un tema de una elección. Entonces, eso está muy bien. Usted tiene que sentarse con el chavismo, con un sector del chavismo que comprometa a un grupo adentro y que tenga capacidad de cumplir, que es el gran problema, otro mayúsculo problema. La capacidad de honrar la palabra empeñada. Eso no está. No lo hemos visto hasta ahora. Pero lo que es sustancial es esto que te acabo de decir. Yo no entiendo cómo se pregona diálogo, apertura con el otro. Caramba, cuando dentro de nuestra casa parece que estamos con el rifle en la mano, uh-huh, esperando que nuestro hermano se asome por el resquicio de la puerta para ver si le pegamos un pepinazo. Eso no tiene sentido. Aquí o se acude unido a una política de diálogo, se acude de verdad comprometiendo a todos los sectores internos de la mesa a encauzar una acción conjunta, o eso no tiene sentido. Porque siempre habrá por acá, siempre habrá por allá quien diga esto es bueno, esto es malo, esto no me conviene, me dejaron por fuera. Y entonces donde afloran los resentimientos, bueno, aflorará la división. Eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que primero hay que ordenar la casa, ¿no? Y creo que eso había comenzado un poco a finales de la semana pasada. Nosotros tuvimos a María Corina Machado el viernes acá. Y entonces se había planteado una manifestación el día sábado. ¿Qué se hizo? Que era de mujeres, que era inicialmente convocada por ella y por la esposa de los presos políticos, Patricia de Ceballos, Lilian Tintori, pero que luego contó con la anuencia y la asistencia de otros sectores de la Mesa de la Unidad. Entonces yo dije, bueno, y vi al gobernador Capriles convocándola el día sábado, así sea por cortesía, como debe ser. Así usted no crea que eso es lo correcto, pero usted está jugando en una política de unidad y eso no restaba ni hacía mella en la unidad. Eso era un acto más. Claro. Se hizo, el gobernador cumplió con invitar o con replicar la información de los puntos de concentración. Me pareció un gesto acertado. Entonces yo creo que hay que sostener esta actitud. Hay que sostener una actitud unitaria y hay que sostener también una actitud que revise qué es lo que ha pasado en la última semana. Porque esto que pasó en el Zulia, por ejemplo, tiene que ser comunicado. La gente empieza a hacerse preguntas. La gente dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el Nuevo Tiempo? ¿Qué pasa con el Nuevo Tiempo? Y entonces parece que dentro del Nuevo Tiempo hay dirigentes que piensan de una forma y otros pensarán de otra, como es en todos los partidos. Pero entonces no entiendo por qué no se da una explicación oficial a eso. Sale por allí Elías Mata y entonces dice que no se firmó nada. Caramba, y esto es un documento firmado. Que se dice que esto no tiene carácter oficial o carácter legal. Pero bueno, hay un documento. Explique bien qué pasó allí. Claro. Entonces, está, yo creo, la necesidad imperiosa de que si se va a cometer algo, sea una política realmente unitaria. Y de que aquí no quede nadie desinformado y nadie por fuera, porque si no, es muy feo. Y Daniel, nosotros tenemos, yo lo digo, frente a todas las dificultades y frente a todos los embates que nosotros hemos vivido, no solamente la semana pasada, sino los últimos meses, este último año que ha sido terrible en todo sentido, nosotros tenemos que tener la convicción de que aquí va a llegar un punto donde será necesario negociar quién se queda, cómo se queda, en qué condiciones se queda, quiénes van a la cárcel, quiénes no van a la cárcel. Eso ha sido así y será así siempre. El problema es que no lo comunicamos, y entonces cuando nos madrugan la gente después se molesta, y cuando la gente comienza a exigir entonces se molesta no la gente, sino que se molesta la mesa de la unidad porque los ciudadanos se ponen bravos, pero es porque están desinformados. Entonces no podemos caer en un error que parece que se ha cometido ya dos veces o tres veces. No vale, hay que ser transparente con la gente. Absolutamente, y la gente también quiere expresarse. Tenemos muchos mensajes y muchas llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Reinaldo García, de aquí de San Juan. Adelante. Mira, mi hermano, yo le he hecho un seguimiento a esto. Uh-huh. ¿Y no le parece extraño a ustedes que lo que pasó ayer fue después que intervino el señor Márquez? Uh-huh. Después que él intervino, entró la cantidad de personas al hemiciclo. Uh-huh. Lo otro, vamos un poquito más atrás. No, este señor hay que sacarlo de la famosa, ¿cómo se llama? Lo que tenemos, la mesa de la unidad. Hay que sacarlo porque habló María Corina, acuérdense de eso. Habló María Corina porque antes había hablado Leopoldo y no le pararon. Habla María Corina, bueno, no vale, se está descubriendo la cosa. Hay que sacarlo, lo sacan, pero después, como al mes, oye, el tipo... soltaron a este y sale con una bandera, está en libertad, cárcel por casa, y se va para los Palos Grandes, y se consigue con Zambrano, con Timoteo Zambrano. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué estamos jugando? Esto puede ser una mamadera de gallo, sinceramente. Uh-huh. Y ahora con esto que me acaban de decir, en la mañana llega nuestro amigo de la Mesa de la Unidad y dice que no, hoy llega un hombre que me mandó el Papa, pero resulta que ahorita Ramos Alú dice que ayer se reunió con ese señor. Chico, ¿qué es esto? Esto es una mamadera de gallo. Gracias. Bueno, gracias a Reinaldo. En este momento escribe a través de su cuenta es un tuit del día de ayer, pero creo que sigue siendo pertinente lo que dice Patricia de Ceballos. Ceballos dice: el régimen de Maduro y Diosdado ruega por diálogo, pero desaparecen al concejal José Vicente, uh-huh, torturan a Lorenza Ley, niegan visita a Nixon Leal y a Daniel Ceballos. ¿Cómo es la cosa? Bueno, esas son las grandes preguntas que hay que hacerse. Daniel, la cosa es que toman prisioneros políticos o incrementan el número de prisioneros políticos porque son las monedas de cambio. Nosotros lo hemos dicho. Yo creo que la teoría está más que confirmada. Por ahí se dice, no, que es que el gobierno que a veces toma miedo. No, no. Es que el gobierno entiende que en la negociación, porque así es en la negociación, tú requieres tener algo de valor que represente algo importante para tu adversario. Bueno, ellos qué dicen, tenemos presos políticos porque popularidad, gente que nos defiende en la calle, no tenemos. Entonces, con los presos políticos juegan y eso es lo que están haciendo. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Marixa. Hola, Marixa. Hola, Marixa. Me tenían olvidada, mis amores. Eso te decimos nosotros a ti. Sí. Uh-huh. Mira, mi amor, en verdad estoy de acuerdo, no sé si se llama comentario o reflexión lo que tú hiciste, Niomar. Uh-huh. Yo no soy política, ¿verdad? Pero la verdad es que ahorita me encuentro confusa con eso que están comentando ustedes. Yo creo mucho, mucho, mucho en la Mesa de la Unidad. Tengo fe en la Mesa de la Unidad. Pero lo que ustedes dicen es verdad. Hay que hablar claro, hay que hacer ello. Tienen que hacer una rueda de prensa donde expliquen todo esto que está pasando, porque todos son valiosos. María Corina es una mujer súper valiosa. Enrique Capriles es un hombre también valioso. Y Ledesma ni se diga. Entonces, si ellos tres están comentando que se enteraron por la televisión, entonces, ¿qué queda para nosotros, el pueblo? Uh-huh. Así es. Pero por medio de ustedes, me gustaría que se le hiciera un llamado a ellos, porque ellos a lo mejor los escuchan más, a pesar de que a nosotros nos escuchan. Yo no tengo dudas de la Mesa de la Unidad y a lo mejor ellos están haciendo grandes esfuerzos, pero que sea el mediador, el señor que entró ayer a sabotear, así es. Eso no se discute, eso no se puede aceptar. Claro, uh-huh. Claro, Maritza, gracias por tu participación. Mira, cuando se hizo la primera reunión en República Dominicana, Neomar, ¿sí? Porque aquí a la gente hay que recordarle la memoria y nosotros tenemos que hacer ejercicio de memoria. Cuando se hizo la primera reunión en República Dominicana, los voceros del gobierno vetaron a uno de los voceros de la oposición, que era Carlos Vecchio. Así es. Entonces nosotros hoy tenemos que permitir que el tipo que asaltó ayer la Asamblea Nacional burlándose de la investidura de nuestros diputados electos con nuestros votos sea el vocero del gobierno en un diálogo. Oye, discúlpame, eso no es diálogo, eso es entrega. Eso es entrega. Eso es un asalto. Eso no es un diálogo, eso es un asalto. O sea, Jorge Rodríguez es un asaltante. Nos tiene la pistola enfrente y nos dice, te sientas o te disparo. Así de simple. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más llamadas. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. A ver, ¿qué opina la gente a través del 482-9750? Damos más paso a sus llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Caballero, Carlos de la Pastora. Hola, Carlos, adelante. Necesitamos un favorcito de un medicamento, de hecho, Bartartán de 80 miligramos. Bien, danos tu número, Carlos. Batartán y el otro es Candesartán. Candesartán, sí. Mi número es 012-863-1182. Bien, Carlos, esperemos que consigas los medicamentos. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, te habla Zulay Blanco desde aquí de Los Frailes de Catia. Zulay, bienvenida, adelante. Bueno, mira, te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que todo debe ser transparente en respeto a la militancia, en respeto a los ciudadanos y en respeto del gran consenso nacional. Uh-huh. Ya aquí no hay mitad chavista ni mitad opositor. Ya aquí las condiciones, ya el pueblo habló el 6 de diciembre y se lo ha vuelto a reiterar en el 1%, y estamos dispuestos a hacer más de 10 millones de personas que íbamos a salir a manifestar nuestra voluntad. Uh-huh. Así que yo les pido que a través de su medio ustedes le digan a la unidad, a la mesa de la unidad, de parte de todos nosotros, que le pedimos transparencia en lo que queda de estos días. Uh-huh. Porque nosotros estamos obstinados, estamos hastiados, estamos sufriendo. Uh-huh. Así que bueno, les agradezco la oportunidad que me dieron. No, le agradecemos muchísimo a usted, y usted lo ha dicho, no tenemos nosotros que replicar nada, a usted la están oyendo, y eso es lo importante, que la gente tenga conciencia de dónde está parado y qué retos vienen en lo sucesivo. Muchísimos mensajes a través de el Twitter y a través de los distintos canales. Nos dice Irube López, como escribió alguien por allí, muy santeros y brujos, pero cuando les entra la cosa, corren tras el crucifijo. José Ángel Padilla dice, supongamos que lo que ustedes hablan es verdad. La pregunta mía como oyente seguidor de este programa es, ¿y a qué juegan ustedes? Yo, a decir la verdad, Padilla. ¿Pero es que estamos jugando de qué? A decir la verdad. Pero, ahora, si usted... ¿Qué es verdad? Yo no sé. Yo estoy aquí, bueno, diciendo lo que yo pienso. Gracias por escuchar, Padilla. Tan sencillo. Linda Suárez nos dice, con razón Enrique Márquez dijo esta mañana por RCR que no sabía quién envió a esa gente de la Asamblea Nacional y agradeció a Jorge que lo sacara. El señor Oscar Serrano nos dice, ¿será que esa sesión de ayer fue un montaje para salirnos hoy con este chorro de baba? Nos dice Liliana Rodríguez, de acuerdo con ustedes como siempre. Nos dice, por acá, ¿tú tienes algún mensaje? Por acá sí, por tenemos, ahí? A pesar de las dificultades, porque el internet está muy mal, nos dicen por acá, Chuo Torrealba, le da miedo decir que el chavismo... todo es madurismo. Él está colaborando con María Gabriela Chávez, la candidata de Marea Socialista. Tony Ávila, no creo, de verdad. Es como alado por los cabellos, ¿no? Pero Pablo González nos dice, a través de nuestro canal en YouTube, el diálogo comienza en casa donde se pelean por comida, en las colas donde luchan por ella, en la farmacia donde te mata la falta de medicina y en la calle donde te mata el hampa. Creo que hay una componenda para que Rosales llegue a algo y dejan a María Corina, Leopoldo Capriles y al pueblo sin opción, José Meléndez. Bueno, yo no sé si eso... puede ser así. Lo que sí le voy a decir es una cosa. Parece que sí, que el chavismo le gusta escoger sus rivales, y mucho cuidado con eso. Ah, desde hace tiempo. Escoger competencia es uno de los hobbies favoritos del chavismo. Yo creo que se podría escribir algo muy interesante sobre eso, porque en el 98 Chávez decidió confrontar con Salas Romer y no con Irene. Uh-huh. En el 2000 empujó a Arias Cárdenas a que se fuera para que fuese candidato. En el 2006 empujó como pudo y por todos los medios posibles para que el candidato de la oposición fuera Rosales. Y lo de después prefiero no entrar. Caballero, siempre que la MUD, sociedad civil y la oposición en general ponen al gobierno contra la pared, bajan la guardia y empiezan a pedir diálogo. Y esto es verdad, esto es rigurosamente cierto. Y Franklin, a Helvig Guillén nos dice, la unidad debe amarrarse los pantalones, está en juego la democracia. Su Heidi Iriarte nos dice, señores, esto no es problema de la MUD y los partidos políticos, esto es un problema de gobierno y el pueblo completo que vamos a solucionar. El tiempo lo dirá todo. Felipe Hernández dice lo siguiente, Daniel y Neomar, el protagonismo no tiene medida, nadie quiere morderse la lengua, así no vamos a avanzar, unidad es uno. También Oliver Satemón nos dice, UNT es el que está detrás de todo eso, así de simple, la MUD debe expulsar este partido. Julio César Mauri nos dice, todas las crisis se solucionan con una negociación, pero esa negociación debe ser pública, hemos tenido a través de la historia jurisprudencia. Lisbeth Palacio nos dice, la iglesia sabe que en Venezuela hay violación de los derechos humanos, presos políticos, sabe, la MUD nos deja como una burla ante el mundo, que ayer armó una laraca y hoy diálogo con quien asalta. Nos dice por acá también, esta oposición no aguanta dos pedidas, ayer le agarraron a palo a los diputados en el parlamento y hoy salieron a aceptar el diálogo, dice José Meléndez. José Antonio Rodríguez nos dice, lo de Zapatero y Torrijos es una farsa cantada de hace meses desde que empezó. Estoy en total desacuerdo con la opinión del señor Lara. Todo diálogo es beneficio para el país y la MUD es mayoría. Y la mediación en este caso además es con el Vaticano. La MUD es mayoría, claro, pero si está unida. Ahora, ajá, si una parte de la MUD la que dice vamos al diálogo, uh-huh, y tres dirigentes fundamentales como son Ledesma, María Corina y Capriles, por Dios. Si los tres dirigentes fundamentales de la Mesa de la Unidad dicen que se enteraron del diálogo por televisión, me perdonan, pero creo que no hay una MUD unida. Ahora, ¿tú sabes qué es lo más interesante de toda esta parte de la película? Que se acabó el programa. Que se acabó y que yo quiero reiterar algo que le he comentado a todos los que me preguntan sobre un eventual acercamiento en un diálogo de oposición y gobierno. Que ¿sabes quién la tiene más difícil? El gobierno. Yo veo muchas dificultades para, de alguna manera, cohesionar la vocería o la negociación, si es que se da una negociación de algo en Venezuela. Hay demasiados intereses, agendas dentro del gobierno, más que las que hay dentro de la Mesa de la Unidad, que también tiene múltiples, ¿no? Hablando de todo, aquí pregunta el señor Francisco Javier, una pregunta que de repente tú te sabes la respuesta. A ver. ¿Qué es de la vida de Henry Falcón? Mira, está bastante apartado, ¿no? ¿Verdad, del chico? Foco de la opinión pública. Ay, Dios mío. Es interesante, voy a hacer un seguimiento. Ay, Dios mío, revisen bien. La última foto que vi de Henry Falcón fue con nuestro amigo el tigre Eduardo Fernández en Lara, que bendito está de visita. Bendito sea Dios, ay, el señor reprenda al diablo. Un binomio de oro, binomio de oro. Y otra cosa, te pregunto yo ya para irme, ¿por qué Diosdado no fue a la sesión de ayer? Ah, porque no va nunca. Porque él cree que eso es... ¿Cobra sin trabajar? No, y porque ya él cree que él está por encima de todo eso, de Dios y del diablo. Debe ser que sabía que iban a saltar y dijo, no, yo no voy para allá porque me van a robar. Mejor nos vamos porque vamos a hablar de más. ¡Hasta mañana! Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.